paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz del Carcaraña. Crecí como crece el peje a orillas de esta ribera, santafesino de veras del río Carcaraña. Me llaman con el cabure y a veces el guarani, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. Mi vida son estos pagos que defienden los chacases y oscurecen los biguaces y aroma el jacaranda. Me mojan los aguaceros, me cortan las pacas bravas, me queman las sudestadas del río Carcaraña. Aquí siempre quedaré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací.